Muy buenas noches, amigos y amigas que ya nos escuchan. Ya andamos por aquí en esta sonoreada número 41, aquí por la banda sonora. Y este juevesito 17 de agosto, lluvioso este jueves. Y tendremos temas del regreso a clases con la comadre Adelita en el programa de hoy. También tendremos con el compa Tlacuilo lo que es la escuela como tal, como control social. Es lo que tendremos aquí con el compa Tlacuilo. En la sección de ciencia con el compa David va a hablar sobre el eclipse, este eclipse que será la próxima semana. Aquí lo estará platicando el compa David. Y en la sección de arte con la buena amiga Liz, creo que ahora no hablará nada de arte. Me parece que va a hablar sobre la discriminación hacia los jóvenes. Y Rutzka, un servidor, andará con mucho ska, todo el ska del non-stop que se aproxima ya cada vez falta menos. Y pues eso es lo que andaremos escuchando hoy aquí por la banda sonora. Pues los dejo con la comadre Adelita. Muchas gracias, querido compa de Rutzka. Buenas noches a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sonoreada número 41. Y bueno, para comenzar bien esta nochecita de jueves, nochecita lluviosa, vámonos con esta buena cortinilla y regresamos a escuchar un lindo, lindo poema muy ad hoc esta noche. Vámonos pues. ¿Ya escuchaste la banda sonora? Claro, la banda de Sonora, ¿no? A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. No, esa banda no, yo hablo de la banda sonora. La banda sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.reggaeambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reggaeambulante Radio, ¿no? Aquí hay un texto para cuando sopla el norte, que se llama Aplastamiento de las gotas. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas. No quiere caerse. Y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada. Una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. Pues ahí escuchamos este bello poema de Julio Cortázar, uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX, y bueno, este poema a las gotas, ¿no? De pronto la poesía es justo, su importancia es ver la vida de una manera diferente, de poder hacer un poema a esas gotas que nos pueden acompañar en diferentes momentos de la vida, como es ahorita, nos están acompañando una de esas gotas con sus piernitas agarrándose para no caer. En esta noche de jueves, en la Sonoriada 41, estamos bastante contentos. Ya terminamos al fin, bueno, no al fin, terminamos los cursos libres de verano del Barrio Conciencia. Durante estas 3 semanas, pues anduvimos de aquí para allá y de allá para acá con las y los pequeños de este chulo barrio. Y bueno, pues un saludo y un abrazo a todos aquellos que nos están escuchando, a las mamás también, a Arianita, a quién más, a Mía de Rayado, a toda esa familia que nos escucha. Cada jueves va un abrazo y un saludo para los pequeños. Y bueno, pues justamente se terminaron los cursos de verano hace el viernes pasado con la inauguración del huerto de Teodoro, de este huerto que hicimos durante los cursos libres de verano con las manitas de los pequeños y bueno, el apoyo también de la comunidad. Y estuvo chulo la inauguración de ese hermoso huerto. Dense una vuelta por acá para conocerlo, para que se vengan a sentar un rato, a platicar con él. Está muy bonito, la verdad, algo no visto probablemente en estos barrios cercanos. Entonces, eso fue el viernes. Dejamos esta semanita libre para los pequeños porque el lunes que viene ya solo les quedan viernes, sábado y domingo de vacaciones. Y el lunes se inicia un nuevo ciclo escolar, el 2017-2018. Y bueno, pues justo vamos a estar hablando en esta Sonoriada 41 de este regreso a clases y sobre todo como de la educación, ¿no? Justamente hace 2 o 3 semanas se dieron los resultados de este proceso de selección que hace el COMIPEMS, que es este como organismo que es el que se encarga de hacer los exámenes. Bueno, no, más bien se encarga de regular el proceso, porque los exámenes los hace el CENEVAL, el Centro Nacional de Evaluación, que pues hubo por ahí, todo el mundo se habrá enterado, un fallo, un error de consideración, dijo por ahí el de la COMIPEMS, pero bueno, nada que no se pudiera solucionar. 11.000 resultados de los exámenes, 11.000 exámenes, pues, fueron mal evaluados, y entonces compañeros que sacaron 40, bueno, no, que según su resultado fueron 40 aciertos y les tocaba tal vez una... alguna escuela que no quisieran o probablemente sin escuela, incluso resulta que pues la COMIPEMS dijo, sí, ¿saben qué? Hubo un fallo en 11.000 exámenes y entonces papás y alumnos fueron a protestar y pidieron revisión de exámenes y por ahí algunos estábamos escuchando ayer, ¿no? Que nos contaban, un chico que se supone sacó 40 aciertos, la realidad es que había sacado 124 aciertos, ¿no? Entonces tú pidió esta revisión de exámenes y bueno, logró quedar en su primera opción. Parece ser que la COMIPEMS ignora la importancia de estos exámenes. No sé, igual al ratito yo creo que abriremos como un tipo de mesa redonda porque creo que todos los que estamos aquí hicimos o hemos hecho o haremos algún examen de esa evaluación, de ese tipo, examen del CENEVAL para entrar a la educación media superior y todos sufrimos, padecimos al momento que nos dieran los resultados y sufrimos con un examen de 128 preguntas para rellenar bolitas, de lo cual se supone nos iban a evaluar qué tan capaces éramos para entrar o no a tal o cual escuela. La verdad es que fue un error garrafal porque estaban jugando con la vida de muchos niños. Muchos niños en verdad se deprimen. Hay casos bastante graves donde lo han presentado 1, 2, 3 veces y no logran quedar supuestamente en la opción que quieren. Pero bueno, si ahorita ya declararon que hubo error en 11.000 exámenes este año, pues... uno piensa mal, igual tiene la mente medio sucia y tal vez en otros años también hubo errores, ¿no? Igual no quisieron decirlos, igual no fueron 11.000, tal vez fueron solo 1.000, pero no importa, si fuera un solo error es la vida de un niño que puede transformarse por un error de un mal conteo de respuestas o de aciertos. Entonces, bueno, por ahí va a ir esto, no... Ah, sí, por ahí va a ir esto, perdón. Y bueno, nos vamos a escuchar esta rolita que está bien buena. Vámonos por ahí en esta noche. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua. al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y sale esta noche con negra bata de cola y el toro la está mirando entre la jara y la sombra. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y en su pata. Pues ya estamos acá de regreso en esta sonoreada número 41. Saludos a la querida Lee Orozco y a la buena Maribel, que van a estar por acá pronto, muy pronto, hablándonos justamente de esa cuestión de la educación. Yo sé que la cuestión magisterial o la reforma educativa ha sido un poco complicada. Hay quienes están a favor, en contra de los profes. Sin embargo, lo que sí es necesario que pongamos como el foco es en... No, sí, claro, muchas gracias. En los impactos que esta reforma tendrá como en el día a día de nosotros como estudiantes, de las familias, ¿no? Entonces, pues, la invitación ya está hecha a estas queridas compañeras de la Universidad Pedagógica Nacional, uno de los centros educativos, centro educativo y centro donde se hace investigación educativa más importantes del país. Y bueno, pues ya las tendremos por acá en esta cabina. Un abrazo a todas ellas. Y bueno, pues justo estamos hablando como de esta cuestión del regreso a clases. Y yo sé que para los pequeños, por lo menos para mí, hablaré en la cuestión personal, era bien chido cuando ibas a entrar a la escuela y te iban a comprar los útiles, ¿no? Tal vez lo más suave de iniciar ciclo escolar era que, pues ya, ¿no? Te veías con mochila nueva, con libretas, claro, zapatitos, ¿no? El uniforme, los colores, siempre, ¿no? Hay un buen de memes con estos colores de marca prestigiosa de, ah, yo siempre quise esos y me compraban los Blancanieves, ¿no? Que se rompían a cada rato la punta. Creo que ya ni venden Blancanieves. Pero bueno, sí, claro, aún así los robaban. Sí, de pronto había quien éramos clientes de los más vivos en el salón. Lástima. Entonces es grato iniciar el ciclo escolar, pero por otra parte, pues están como estas cuestiones de, va, hay una reforma educativa, por ahí hay un nuevo plan o hay nuevos planes, ¿no? Educativos, programas de trabajo, pues, de qué contenidos pedagógicos se les tiene que dar y cómo, etcétera. Fue algo de lo último que ha hecho la SEP, ¿no? Para supuestamente sostener esta reforma educativa que más bien fue laboral, y ahora con estos nuevos planes, pues ya dicen que es educativa. Hablaremos también sobre eso, la verdad es interesante, porque la educación, de eso ya nos hablará el querido Tlacuilo, pues tiene todo un contexto y una razón de ser por la cual pues el Estado o el gobierno siempre ha querido hacerse cargo de ello. La Iglesia en su momento también se hacía cargo de ello. La gran mayoría en la época de la colonia y gran parte del siglo XIX estaba en manos, la educación en manos de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay una disputa y habrá que echarle un ojo cuidadoso a eso. Pero en esta ocasión vamos a hablar que, por ejemplo, hace unos 4 o 5 años, en México, más o menos, el censo arrojaba 114 millones de mexicanos y mexicanas en nuestro país, ¿no? No contando a los que andan en el gabacho, por ejemplo, que ahí ya con ellos se suman como unos 120 millones. Aquí en el país somos 114 millones de mexicanos. De ellos, económicamente activos o en edad económicamente activos, son 74 millones. Bastantitos, la verdad, bastantitos, cerca de 3/4 de esa cantidad. Y de esos 74 millones, hay una aterradora cantidad de casi 32 millones, 31.9, que están en rezago educativo. ¿Qué quiere decir este rezago educativo? El rezago educativo va desde quien es analfabeta, es decir, del que no puede ni escribir ni leer un recado, que esa es como la pregunta que hace el INEGI. ¿Es usted capaz de escribir y leer un recado? Si responden que no, eso quiere decir que es analfabeta. Porque hay quienes dicen, bueno, sí, sí puedo escribir y leer un recado, pero no puedo hacer como una carta o un análisis o un resumen de lo que estoy leyendo. Entonces, eso ya es un alfabeta, funcional. Es decir, que puede comunicarse, pero de manera muy, muy rudimentaria, muy básica. Entonces, bueno, 31.9 millones en rezago. ¿Haz cómo me dijiste? ¿No? Bueno, porque claro, no. Bueno, por ahí vamos. De esos 31.9 millones, 5.4 millones son analfabetas, estos que no pueden escribir ni leer un recado. Y estos casi 6 millones tienen una característica bien particular. La mayoría, la gran mayoría son mujeres y son indígenas. Es decir, los sectores más desprotegidos, más depauperados de toda la población mexicana. Y seguimos. Ahí van 5.4. 10.1 millones no han terminado la primaria. Es decir, cursaron primero, segundo, tercer año. Primero, segundo, tercer año y no lograron terminar la primaria porque, pues, todos conocemos. Yo sí recuerdo a algunos compañeros en la. Muchas gracias, en la primaria, que de pronto ya no iban, ¿no? Y tal vez uno como niño no alcanza a comprender por qué ya no van. Bueno, pues ya no van porque igual sus papás tienen problemas para mandarlos, porque tal vez sufren violencia, porque tienen que trabajar, y porque la escuela no se interesa por esas características particulares de cada niño, que tendría que hacerlo, porque al fin y al cabo, pues dar educación no solamente es ponerte un localito ahí medio puesto, con la mayoría sin baños en realidad, ¿no? Mal puesto. Y ponerte ahí tal vez a un maestro, se requiere mucho, la educación es todo un proceso integral que requiere que se asegure que el niño come, que se asegure que el niño tenga para llegar a esa escuela, que tenga la seguridad para hacerlo, etcétera. Entonces 10.1 no acaba en la primaria, ahí vamos dejando poco a poco a varios millones. 16.4 millones no terminan la secundaria, empiezan primer año, segundo año tal vez y no la acaban. Ahí tal vez la cuestión también ya empieza un poco por la paternidad prematura, ¿no? Ya es una edad donde tanto niños como niñas, pues son papás a temprana edad, y esa es una de las razones, pero siguen siendo las mismas, ¿no? Falta de dinero, se tienen que poner a chambear, tal vez murieron sus papás, se fueron de migrantes, etcétera. Es decir, que 31.9 millones de mexicanos que están en rezago educativo no han podido, no tienen las garantías para ejercer el derecho que tenemos todos los mexicanos y mexicanas de acceder a la educación pública, gratuita y laica. Por lo menos la educación básica, que era la obligatoria hasta hace como un par de años, que se incluyó la educación media superior como parte de educación obligatoria. Lo cual resulta realmente sorprendente porque de todos ellos no logran acceder ese examen de Ceneval, llegamos a lo mismo, ese examen de Comipems, estos filtros severos para entrar a la educación media, pues no dan para que todos puedan acceder, ¿no? Y dicen por ahí que en realidad, por ejemplo, la UNAM, que es una de las universidades o de las instituciones que menos niños y niñas reciben, que en realidad se está limitando mucho su capacidad. Si bien van muchos, se podría utilizar de una mejor manera sus instalaciones, toda esa infraestructura que tienen, sin embargo no lo hacen, y así poquito a poco vas excluyendo. ¿Y quiénes excluyen? Bueno, pues ya también eso estaría bien hacer un programa. ¿Quiénes son los que se excluyen, no? Nos podríamos poner a pensar. ¿Quiénes son los que no logran entrar a estas universidades? Aquellos que tienen dinero, aquellos que no tienen dinero, aquellos que sus papás tal vez cursaron una carrera y la acabaron y son ingenieros o abogados, o aquellos que sus papás en este examen socioeconómico que te hacen, te preguntan el nivel de escolaridad de tu familia, y bueno, hay muchos que pues sus papás justo son de estos millones que no acabaron o la primaria o la secundaria. Entonces estamos hablando que casi 32 millones de mexicanos no logran tener el derecho del artículo tercero constitucional, que lleva 100 años ahí, estando, se supone que en la letra. Entonces esto es bastante aterrador. La verdad tendríamos que ponernos a pensar si lo primero que hay que hacer es evaluar a los profes o poner atención en esta cuestión de analfabetismo. La Revolución Cubana en muy pocos años logró erradicar el analfabetismo en esa isla con todo y todo. En Venezuela tampoco hay analfabetismo, y en México llevamos 100 años de una revolución que tenía como por objetivo lograr una educación equitativa para todos, y tenemos casi 6 millones de personas analfabetas. Así está el asunto. Nos vamos a ir con una rolita bastante buena, algo de lo nuevo de Manu. Escúchenla y pónganle atención, por favor. Seeds of freedom, time has come. Seeds of freedom, life will overcome. Seeds of freedom, all we need is song. Life will overcome. Small seed between gardens of hope everywhere, just to share gardens of hope. Seeds of freedom, time has come. Seeds of freedom, life will overcome. Small seed between gardens of hope. Blows it go from head to head. Seeds of freedom. Seeds of freedom. Seeds of freedom. Little by little, hold my cheek. Seeds of freedom. Freedom for seeds, no more slavery. No more suicides and cruelty. Stand up together, be ready, be ready, be ready, be ready. Seeds of freedom, seeds of freedom, time has come. Seeds of freedom, life will overcome. Pues ya estamos de regreso en esta sonoreada 41. Saludos a esa banda del Facebook Live que nos están siguiendo. Muchos saludos, qué bueno que andan por acá acompañándonos en esta noche. Noche de juevesito por ahí, pues varias cosas que hacer, ¿no? De pronto ya el jueves está siendo también parte del fin de semana. Y ojalá la banda sonora sea parte de su fin de semana de jueves. Un viernes chiquito con la banda sonora. Ojalá nos sigan acompañando. Saludos a toda esa banda. Y bueno, estamos escuchando algo del Búho, por cierto. Está bastante bueno, como de estos compas que están haciendo música locochona y buena onda. Está bueno ese fondo, creo. Y justo estamos hablando, bueno, de este regreso a clases, de la educación y de evaluación. Entonces, bueno, pues acá con la banda que andamos, con el Tranquilo Veraz y el buen Ruska, y por ahí si quien más está quiere ser parte de esta charla, estaría perfecto. Si no, no hay problema, obviamente. Queríamos comentar, si recuerdan, estábamos haciendo como la reflexión de cómo eran las evaluaciones. No sé si recuerdan su examen a ingreso a media superior, lo cual delataría entonces que ya somos un poco grandes, porque si ya no nos acordamos, no fue ayer. Entonces, bueno, eso no importa. Pero sí, tal vez, si recuerdan cómo fue su examen para medio superior, o sí, ustedes, ¿qué propuestas tendrían para que los profes, o para que fueran las evaluaciones? ¿Cómo podría ser una buena evaluación? Pues buenas noches, bandita. Pues yo de cuando hice mi examen para entrar a la media superior, pues me acuerdo que bien nervioso. Y pues recuerdo que ese lo de rellenar circulitos, ¿no? La opción y rellenarlo el circulito, ¿no? Que tú pensabas que era la buena. Y pues forma de evaluar, no sé, tal vez tantas preguntas no es, se me hace muy exagerado, ¿no? Para una evaluación. Tal vez un examen más pues más corto, ¿no? Igual sí, los temas que luego vienen en el examen son cosas que luego también ni siquiera viste en la secundaria, ¿no? Entonces, pues sí está ahí algo complicado. Y pues no sé, a mí me gustaban más los exámenes ahora sí que orales, ¿no? Prefería que fuera así de, a ver, tal fulanito, pásele acá y ahí te van unas preguntas, ¿no? Y pues sí, no todas dan las preguntas iguales, ¿no? Para todos los compas, y pues ahí realmente vas a ver si el conocimiento está, ¿no? Pues yo pienso que así deberían hacer evaluaciones, ¿no? No nada más para la media superior, ¿no? Digo, para, pues sí, por acá de este lado nadie quiere hablar. A ver, mi querido Tlacuilo, verás. Ah, sí, justo estábamos comentando que, bueno, si recordaban cómo fue ese proceso de acceder a la educación media superior, este examen terrible, que por lo demás no siempre se hizo este examen, no siempre existió Ceneval y Comipems, hubo tiempos mejores, como siempre. Entonces, si recuerdan cómo fue eso, y también tal vez cuál sería su propuesta de un proceso evaluativo. ¿Cómo podría ser una buena evaluación que no fuera justo esta onda de pues llenar bolitas y Ave María, dame puntería, no sé? Pues a mí me tocó hacer el primer examen Ceneval. Sí, fui la primera generación machacada con este examen. Y bueno, pues ahí yo recibí ahí el consejo de alterar las respuestas del examen socioeconómico. Pues ponle que comen mucha carne, aunque no sea cierto, un ingreso mayor del que no se tiene, y bueno, pues así se hizo. Y pues yo no sé si fue por los resultados o por este examen socioeconómico, pues por ahí nos quedamos en el CCH. Pero mucha banda sí, pues los mandaron bien lejos, ¿no? Y pues opciones que pues nada que ver, ¿no? Y han ido mejorando este sistema de segregación hacia la educación. Una propuesta, bueno, pues sería, en vez de plazas, construir más escuelas que estén en los sitios donde la gente vive y que la educación esté enfocada a las necesidades de esa población, ¿no? Entonces, bueno, eso es un sueño utópico, pues más escuelas en vez de plazas, pues creo que no. Pero pues creo que sí se podría, si hay voluntad, pues creo que sí se puede cambiar. Y una educación enfocada a las necesidades pues de quien la recibe, de cada sector. Muchas gracias, gracias Rutska y Tlacuilo. Sí, claro, creo que propuestas hay muchas, hay gente muy capacitada que nos podrá decir, ¿sabes qué? O sea, obviamente esto no está funcionando. Por ahí otro dato sería que 60% de quienes terminan la educación media superior no saben leer ni escribir de manera suficiente. Es decir, te dan un texto y lo primero que decimos es, a todo profe no manche. Son 20 páginas, ¿cómo cree? Y todos lo decimos, yo también lo dije, yo también no leí y me daba flojera. Y deja tú, lo lees. Bueno, bye, ¿qué entendiste? No, pues no. Entonces, no saben escribir ni leer de manera suficiente, que es la base para poder entonces pues construir un conocimiento académico, ¿no? Comprender lo que estás leyendo. Y bueno, al final es la manera en la que podríamos nutrirnos realmente de todo este conocimiento que a lo largo de toda la historia del hombre se ha ido generando. Entonces, bueno, el Ceneval por ahí fue creado en 1994. Esto es muy interesante. Somos hijos del salinismo. Hijos también de otra cosa probablemente, pero del salinismo también somos, de este neoliberalismo mexicano. Y bueno, pues ahí se creó el Ceneval y el objetivo, pues segregar, ¿no? Parece ser que ese es el grandioso objetivo. Así ha sido, cada vez entran menos, cada vez somos más. Y la capacidad de crear universidades y escuelas media superior y básicas yo creo que existe. Entonces sería importante pues por ahí no quitar el dedo del renglón. Y bueno, pues esto fue... Historiando con la banda sonora, nos vamos a ir con una rolita de Ana Tijoux, Somos Sur, porque somos sur, somos Latinoamérica y no vamos a dejar de bailar. Y bueno, pues se despide la comadre Adelita. Buena noche, banda, tápense porque la lluvia está re buena. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tú y mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Ask.

Ey, ey, esa banda sonora, buenas noches, estamos en esta Sonoreda 41. Está llegando aquí la compañera Mari, después de un ratote de no estar con nosotros. Pues a pesar, con lluviecita y todo, va llegando. Esperamos a ver si ahorita se anima a agarrar el micrófono. Y bueno, estamos escuchando de fondo a La Fayuca, una banda mexicana de allá del meditito Tepito. Y bueno, este disco es el tributo santanero. Estamos escuchando entonces a La Fayuca, por si le late, le gusta. Bueno, pues ahí está el nombre, lo puede encontrar en Facebook o también ahí lo googlea y pues ahí le sale La Fayuca. Puro talento mexicano. Bueno, pues estamos pues ya con este caminito a la escuela. Por ahí dice el buen Cricri que van todos los animales. Bueno, no todos, ¿no? Y bueno, pues estamos terminando ya los cursos libres de verano. Estamos ya en jueves y bueno, pues ya los chicos que hemos visto pues nos cuentan que ya fueron por los útiles, ya fueron por los uniformes a la última semanita de vacaciones, a visitar a la abuela, al abuelo. Y se nos está cayendo el cielo. Hoy estamos haciendo esta sesión, esta sonoreada, acá afuera de las aulas, un predio comunitario. Y bueno, pues se nos pidió que lo hiciéramos afuera. Y bueno, pues ahorita estamos ya acá afuera, pues pasaditos por lluvia. Y bueno, pues vamos a analizar lo que es la escuela como un control social. Ahorita sabemos que la escuela es gratuita, obligatoria, laica. Que ahí tiene sus niveles, planes de estudio, reformas, ¿no? Se le dedica un artículo de la Constitución. Pero ¿de dónde viene esta educación? Porque bueno, pues la educación no siempre fue obligatoria, no siempre fue gratuita por parte del Estado. Bueno, pues nos remontamos allá a los griegos o un poco más atrás. Al principio, bueno, pues la forma de aprender de los niños era en comunidad. Las familias que todavía eran nómadas, bueno, pues se movían de un lado al otro y los chicos todavía podemos alcanzar a conocer familias donde a varias personas se les dice papá, ¿no? Entonces los hijos eran hijos de la tribu, ¿no? O del grupo social que andaba ahí de sedentario, y así era como aprendían. Pues las labores, ¿no? Pues lo que se necesitaba, pues ya sea la casa o bueno, pues la agricultura también, ya en su momento cuando se volvieron sedentarios. Entonces los más chiquitos aprendían en la convivencia, en el compartir día a día, en acompañar a los papás, hacer la labor, en estar viendo. Pues esa era como la forma de aprender en un primer momento. Los griegos, bueno, pues las primeras sesiones de aprendizaje pues eran foros al aire libre donde la gente se reunía a compartir sus reflexiones, a platicar. No había pues esta estructura tan dura que tenemos ahorita. Y bueno, pues así sigue evolucionando la educación en Esparta. Pues la educación era pues muy acercada a un proceso militar donde pues eran sometidos los chicos a un entrenamiento para la guerra, donde pues los menos aptos pues eran segregados, ¿no? Incluso asesinados, no sirves para la guerra. Bueno, pues ahí nos vemos, ¿no? Pero fue hasta 1800 donde en Francia pues se crea lo que es la educación gratuita, obligatoria, pública también. Que fue inventada pues por ahí de la ilustración, el nepotismo ilustrado, esa época de la historia donde fue inventada esta educación. Y bueno, pues Napoleón lo dice muy bien: yo quiero crear una educación que pueda yo dirigir la opinión de mis súbditos. Entonces esta pues lo tiene muy claro hacia dónde quiere dirigir la educación que está inventando, y junta a estos ilustrados, y bueno, pues se crea esta forma de educación, y donde bueno, poco a poco va a ir exportándose hacia otros países, Y bueno, pues da como resultado la educación que tenemos ahorita. Una educación que es obligatoria para todos, pública y bueno, también privada, pero bueno, el Estado está obligado a dar educación pública para quien no la pueda pagar. Eso, bueno, pues intenta abarcar el mayor número posible de ciudadanos mexicanos. Y bueno, laica, ¿no? Que es alejada de pues todo dogma religioso. Pero bueno, eso no es del todo cierto. Pues hay educación privada que, bueno, pues tiene su fuerte dosis de religión, ¿no? Y seguimos en esta nochecita de lluvia. Sabemos, no sé si ahí los escuchas alcanzan a percibir el sonido de la lluvia. Bueno, pues estamos aquí también siguiendo con esta sonoridad número 41. Nos pasaron por acá el humito. Muchas gracias. Y bueno, pues esa es la historia de la educación aquí en México. Pues recordemos que Vasconcelos, 1921, después de la revolución se crea la SEP y tuvo un periodo, desde el punto de vista de este tlacuilo veraz, de gloria con el Tata Cárdenas, Lázaro Cárdenas, que instaura una educación socialista más enfocada hacia las clases trabajadoras, campesinas. Bueno, crea el Politécnico Nacional. Un saludote al buen Cabe, a la buena Vane, a toda la banda que sale de ahí del Politécnico y se une a la causa de la mayoría. Pues vámonos con esta rolita de la Fayuca. Es el Bomboro en versión ska y regresamos con esta onda de la educación como manipulación social. We'll be right back. Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. ¿Pero alguien debe de gobernar? No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. ¡Ey, ey! Ya llegamos a esa banda sonora, pasaditos por lluvia, está durísimo aquí, nos está cayendo, estamos en el buen techito de las aulas, pero bueno, pues ese Tlaloc nos está ahí echando la buena lluvia. Y bueno, pues saludos al buen Tano Tobar que nos está escuchando, también al buen Mamachas, saludos al Mamachas. Y bueno, nos pregunta Olín, que el buen Ángel Mérida, que cuando vienen las chicas de la pedagógica, bueno, pues ellas estarán aquí con nosotros el próximo jueves estarán aquí hablando. Ellas son estudiantes, se dedican a investigar todo el tema de la educación, tema que estamos ahorita analizando, ya lo dijo la comadre Adelita, pues estas reformas, estos sesgos que hay contra los estudiantes. Y bueno, pues ya analizamos de dónde viene esta educación, la educación que imparte el Estado, gratuita, obligatoria, pública. Y bueno, pues sigue este recorrido. En un momento, en Estados Unidos, los grandes empresarios, Henry Ford, por ahí uno de los más conocidos, pues empiezan a crear instituciones que financian la educación. Y bueno, pues porque ellos necesitan trabajadores calificados para sus empresas. Entonces ellos son los que empiezan a financiar la educación obligatoria y pública. Bueno, pero no es una educación, como lo mencionaba la comadre Adelita, pues integral. Es una educación acorde a lo que se necesita de esta clase de la población. Necesitamos obreros calificados que puedan operar nuestra maquinaria, sacarnos la chamba, pero pues no muy cultos, no muy analíticos, no muy críticos. Entonces ahí se empieza a delinear la educación pues para moldear al ser humano acorde a las necesidades. Y bueno, esa educación no ha cambiado casi nada. La educación que están recibiendo ahorita los chicos es muy parecida, si no es que igual, a la que un servidor recibió. Quizá no es tanto el tiempo, pero bueno, la educación que recibieron nuestros padres también es muy parecida. Niños que entran segregados por edades. Está durísima la lluvia, banda. Está bien chido, nunca habíamos transmitido así. Bueno, pues es una es una parte bella de lo que es, bueno, pues hacer radio aquí, allá, y bueno, sortear todo lo que nos se nos presente. Saludos, por cierto, al buen David, a Yuli, a Liz, que a lo mejor están por allá atorados, pues aquí ya andamos. Esperemos que puedan llegar. No sé si se alcanza a escuchar, se acaba de caer un trueno. Y bueno, pues estamos aquí durísimo. A ver qué tal le va al huerto de Teodoro con esta lluvia. Pues seguimos charlando de la forma de la educación. Se dice mucho, se enarbola el argumento, el discurso. Bueno, pues de que la educación pues es incluyente, es para despertar la conciencia, el estímulo, nos están diciendo. Ah, bueno, saludos a la buena Luis, que anda esperando a que se baje un poco, y también los buenos bichos. Se está cayendo el cielo y hay tormenta eléctrica muy cerca. Sí, hay mucha actividad eléctrica, pues está bien padre, se ve bien chido, y esperamos que ustedes, bueno, pues esta lluvia no nos detiene y que no sea impedimento para que nos puedan escuchar allá en su casa, en el cel, donde ustedes estén, escuchen nada más. Qué buenos truenos. Homenaje a Tlaloc, ahí está su mural hecho por la buena Liz. Y bueno, pues estábamos diciendo que la escuela está construida, a pesar del discurso que se tiene de ella, bajo otros valores. Todo lo que se pueda decir en el discurso choca rotundamente con la realidad. Bueno, para empezar, se tiene un horario que hay que acatar. Si no se llega temprano, bueno, pues ya no se entra. Y bueno, un uniforme que pretende desde muy pequeños instalarnos a nosotros la uniformidad, para, bueno, cuando estemos más grandes, prepararnos para el trabajo. Es un recinto que está cercado, desde ahí, bueno, ya es el impacto psicológico muy grande. Son bardas, a veces es reja, a veces son árboles. Sea como sea, es una segregación, un aislamiento. Y bueno, nos van preparando para, bueno, después entrar al trabajo. También ahí, pues encerrados, dirán, por acá nos dicen, godines, pues sí, ¿no? Si nos ponemos a analizar el trabajo, el godineo, pues es muy similar en el formato a la escuela, llegar a cierta hora con cierto protocolo de vestimenta, lo que tienes que hacer, cierta hora de comida, anunciado por una alarma virtual, y bueno, tienes que entregar resultados. Las calificaciones son otra parte muy errada, dicen los pedagogos, de las calificaciones, ¿no? De esta forma de evaluar el aprendizaje que un alumno pueda llegar a tener. Pero este aprendizaje está estandarizado. Todos los alumnos deben aprender lo mismo, al mismo tiempo y de la misma forma. Y bueno, pues eso ya es una equivocación, porque no todos los chicos aprenden igual, no todos tienen los mismos ritmos de asimilación, los mismos intereses, y bueno, pues cabe mencionar que no todos tienen también el mismo contexto social, no todos vienen de la misma realidad y parte de ahí sus intereses. Últimamente, ahorita se tiene muy de moda el enfoque psicológico de la educación. Se analiza al estudiante como un individuo con ciertas capacidades a cierta edad, ¿no? Muy famosas los estadios de Jean Piaget, que bueno, los analiza, puso ahí a sus hijos, ¿no? Los estuvo a ellos sometiendo a investigación. Y bueno, pues él maneja unos estadios desde que nace hasta los 12 años, y bueno, de 12 años en adelante, que son las operaciones ya formales, donde el ser humano está listo para asimilar. Entonces, esa visión está, pues es la que rige los programas educativos. Y es verdad, no se puede dar un contenido a algún estudiante ignorando la etapa en la que su desarrollo biológico se encuentra. Pero lo que sí hace esta forma, ya se está bajando aquí la lluvia, se cayó bien bonito el cielo, pero ya está bajando un poquito. Esperemos que ahí los compas de la banda pues lleguen, paraguas y todo, pues ya estamos aquí. Se están rifando aquí los fletes, Rutska y la buena comadre Adelita ya nos están moviendo un poco para evitar las gotas que llegan a salir. Bueno, pues ya casi nos vamos en esta sección del Tlacuilo. Estamos hablando de la escuela como una forma de control social, donde ya analizamos de dónde viene, cómo fue inventada, de quién la patrocina y cuáles son los verdaderos intereses de esta educación que nos imparten. Bueno, pues la educación tiene como meta, bueno, crear ciudadanos obedientes, productivos, que no se cuestionen, que no analicen, que no critiquen, que no propongan, y cada vez más está con esta última nueva reforma educativa, que más bien es una administración de los trabajadores de la educación del Estado, porque no reforma, pues, nada, pedagógicamente no reforma nada, culpa a los maestros de los malos resultados. Y bueno, estábamos hablando del contexto de la educación que se centra en el estudiante, en su parte psicológica, pero deja de lado una parte que creemos que es muy, muy importante, que es la psicosocial, ¿no? El ambiente en donde él crece, la familia, el barrio, los amigos, el trabajo, la misma escuela, la deja de lado, y ahí hay una omisión, porque no es un error, lo han estudiado bien, y esta omisión pues es a propósito, ¿no? Sacar al estudiante de su realidad social y desde ahí empezarlo a educar conforme a los intereses del mercado. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, pues una de las propuestas, échelos para acá, al curso libre de verano, donde se propone una pedagogía alternativa, pero también la base de la educación es la familia. Entonces, una familia que esté siempre en contacto, un contacto armonioso, lleno de amor con los chicos, los hijos, viendo su desarrollo y sobre todo estimulando sus intereses, creemos que puede ser, a pesar de la educación que hay allá afuera, que nos brinda el Estado capitalista, bueno, pues se puede, desde un núcleo familiar fuerte, se puede cambiar la educación. Pues estamos escuchando estos dos fondos de una banda también mexicana, que empieza por allá de 2012, son Los Trombotones, una banda que pone al trombón no como un instrumento de acompañamiento, sino ya están aquí en el Desasolve, está buena la inundación por acá. Y bueno, entonces estos son Los Trombotones, vámonos con esta rola de Addiction, y esto fue El Tlacuilo, Tlacuilo Verás, ya regresamos, ya lo verás. Saludos al reggae ambulante que anda por allá, Sonoreada 41. No le cambie. Aviso a nuestros usuarios. Por trabajos de remodelación de manera temporal, no hay descenso en la estación Revolución. Por su comprensión. Gracias. Si las fallas en el metro por poco te arruinan el día, date un relax. Porque al fin puedes conectarte con tu banda, La Banda Sonora, una radio comunitaria que comparte información, música, cartelera cultural, noticias, todo eso con su buen toque de bullicio. Acompáñanos todos los jueves a partir de las 20:30 horas por www.reggaeambulante.org. We'll be right back. usuarios. Por trabajos de remodelación de manera temporal, no hay descenso en la estación Revolución. Gracias. Si las fallas en el metro por poco te arruinan el día, date un relax, porque al fin puedes conectarte con tu banda, la Banda Sonora, una radio comunitaria que comparte información, música, cartelera cultural, noticias, todo eso con su buen toque de bullicio. Acompáñanos todos los jueves a partir de las 20:30 horas por www.regueambulante.org. Saludos al buen pajarito Goma Seneca, el ave de las mil carreteras, corresponsal del pedal. Saludos hasta Querétaro Roots. También saludos al buen Kenner. Hemos dado toques. Todavía no nos damos de toques acá con la electricidad. Y bueno, pues va a ser hoy el estreno mundial del mundo desde el talento de la compu de Liz para todo el planeta. Va a ser el estreno de estos épicos 22 minutos que resumen tres fabulosas semanas de los cursos libres de verano. Estamos escuchando Occupation de estos mexicanotes, los trombotones. Entonces seguimos aquí y en corto ya regresamos. Thank you. Buenas noches a toda la banda que nos anda escuchando. Ya andamos aquí en nuestra sección de arte, que bueno, el día de hoy va a cambiar un poquito. La verdad, quiero hoy tocar un tema que, bueno, yo creo que sí es importante. Es muy importante, principalmente en nuestra calle, en nuestra comunidad. Entonces, bueno, es algo que pues no podía dejar fuera. Entonces, vamos a cambiar un poquito la dinámica y el día de hoy vamos a hablar sobre la discriminación hacia los jóvenes. Sí, así como lo oye, la discriminación hacia los jóvenes. Porque bueno, ser un adolescente o un joven aquí en México es todo un desafío, porque nos enfrentamos a todo. Y creo que aquí no me dejarán mentir, todo mundo ha pues enfrentado algún tipo de discriminación, ya sea pues pequeño o ya demasiado. Entonces bueno, vamos a hablar de este tema. Donde, bueno, enfrenta la mayoría, pues, no sé, enfrenta diferentes tipos de problemas, ya sea, pues, no sé, en familia, en nuestro entorno, y pues, no lo sé, la verdad es, yo creo que un tema un poco extenso, pero pues vamos a intentar resumirlo, porque aquí los jóvenes, bueno, enfrentan un proceso de discriminación, en el cual, bueno, ser adolescente, pues para la sociedad, no lo sé, tiene una diferente visión, no sé cómo explicarlo bien, pero pues bueno, muchas personas, no sé, asocian a los jóvenes, pues como flojos, huevones, que a lo mejor y no tienen metas en la vida, que a lo mejor y no sé, solamente estás pensando en, no sé, en cosas malas, por así decirlo. No tienes algún objetivo que seguir, no lo sé. Así la sociedad lo ha pues dictado, que pues ser joven aquí en México es como de lo peor. Si eres joven, no, ya eres un caso perdido. Y pues no lo sé, aquí encontré un ejemplo pues bastante bueno en donde pues comparan que incluso para el gobierno ser joven pues no tiene mucha importancia. No lo sé, existen campañas de delincuencia aquí en México, pero ninguna está vinculada a acciones de atención y protección hacia los jóvenes. O sea, pues no sé, si hay programas donde pues previenen la delincuencia, no lo sé, mandan a todos los patrulleros aquí a Mariquita Sánchez, pero no se encargan de cuidar a los jóvenes, de decir, bueno, vamos a sacar más programas en donde ellos pues cambien la dirección de su vida, no sé, donde en lugar de estar a altas horas de la noche en la calle, pues no lo sé, lo hagan dándole un poquito más de provecho. Los espacios, bueno, para la juventud aquí en México son muy ilimitados y pues como lo mencioné, aquí es un poquito difícil que nos desarrollemos a nuestro potencial. Y pues bueno, los espacios y las oportunidades aquí pues realmente son pues un poquito reducidos. Con esto no quiero decir que los jóvenes no puedan hacer nada, claro. Existen pues ahí el comercial, institutos donde pues se da la oportunidad de tomar algunos talleres, ir a, no sé, a algunos festivales donde promueven, no sé, hablando un poquito del arte, pues hay, no sé, ferias donde promueven el arte entre los jóvenes, promueven, no sé, el graffiti entre nosotros. Yo creo que es importante porque cambian un poquito el concepto que se tiene, pues, negativo. Porque, bueno, esta situación es bastante mala cuando se empiezan a asociar a estos prejuicios, como mencionaba, donde, bueno, siempre te van a asociar como joven a, no sé, inocente incluso, malo, entre otros. Porque bueno, aquí aventándonos una pequeña encuesta, México cuenta con más de 12.8 millones de jóvenes. De ellos, pues 6.3 son mujeres y 6.5 son hombres. México está, bueno, entre los países con más potencial para emprender entre los jóvenes a nivel mundial. Y pues por ahí nos anda superando Colombia, pero pues bueno, eso no quita que aquí en México haya jóvenes que quieren salir adelante, que quieran, no sé, emprender algún proyecto. Por ahí en la mañana andaba checando un colectivo que se encarga de ir a comunidades rurales a decorar, a crear algunos muralitos Por ahí salió la convocatoria para quien esté interesado, vaya a pintar a Chiapas. Todo pagado, te dan viaje redondo de ida y vuelta a tu ciudad de donde seas, bueno, dentro de aquí de la República. Y no sé, la verdad está súper bien la convocatoria y son de esas poquitas propuestas que hay aquí, donde pues bueno, promueven entre los jóvenes el arte. No sé, la verdad está como increíble la idea de que tú puedas ir a, no sé, a algún estado de la República a plasmar tu arte con la única condición de que trabajes en equipo junto con otros chicos. También, bueno, ahí yo creo que el arte no es como el único círculo, o no sé cómo explicárselos, pero pues no sé, no es la única rama donde los jóvenes intentan salir adelante. Ahí hay un artículo bastante interesante donde a través de diferentes proyectos los niños y jóvenes mexicanos participaron el mes pasado en la Feria Nacional de Ciencias, donde bueno, el objetivo era mejorar la vida en algunas comunidades. La verdad la propuesta estaba súper bien porque niños y jóvenes que cursaran desde preescolar hasta bachillerato tenían 6 meses para investigar en distintas universidades, no sé, algún problema, alguna enfermedad, lo que sea, pero ellos tenían la oportunidad de ir a la UNAM, al Poli e incluso al Tecnológico de Monterrey para realizar alguna investigación. La idea, bueno, de todos estos proyectos era que tuvieran un impacto social y créanme que las propuestas que surgieron son bastante interesantes. Una de ellas, bueno, es la estimulación transcanceral contra el Parkinson. A sus 17 años, Iván Díaz, estudiante de CCH, creó bueno, un dispositivo de estimulación para bueno, el tratamiento del Parkinson. Y pues yo creo que sí es como, no sé, bastante impactante que un chico de 17 años, que a lo mejor, y no sé, muchos en su casa o en su comunidad lo hubieran tachado como vaguillo, pues haya creado un dispositivo para el Parkinson. Yo creo que no cualquiera dice, bueno, voy a hacer una investigación de 6 meses de cualquier enfermedad que me encuentre. Yo creo que es un trabajo que se respeta bastante. Existen bastantes programas de emprendurismo donde, pues, no sé, algunas empresas te dan cierto monto para que tú puedas crear, no sé, lo que sea, pero donde resuelvas algún problema, no sé, algo que impacte a nuestra sociedad. Y pues como mexicanos, bueno, tocando un poquito el arte, solemos pensar que el nombre del país no figura ya para nada en el arte. Digo, no pasa de lo relacionado a los muralitos, a los ahí grafitis que andan por las calles, no sé, el fridismo. Pero pues están completamente equivocados al asociar todo esto. Actualmente somos uno de los países con mayor resonancia en el ámbito de las artes. Y ahí por ahí anda una lista que encabezan 10 jóvenes que han impactado, han trabajado en el extranjero con su arte muy mexicano. Yo creo que esto son como de esas noticias que a lo mejor y no las creíamos por, no sé, ser jóvenes. Ser jóvenes, pues no sé. La verdad me, no sé, sentí muy a gusto investigando un poquito de esto. Digo, a lo mejor y no es un poquito extenso, a lo mejor y no seré la experta, pero pues como joven sí puedo dar mi opinión, no sé, hablar, que no me parece justo que vengan personas a criticar tu trabajo, que vengan a decirte, no, tú eres una niña y tú no sabes nada. Digo, no por ser una niña quiere decir que yo no puedo hacer las cosas. Digo, no sé, doy gracias a que mi generación, mi educación haya sido bastante diferente a las otras y que gracias a eso esté el día de hoy aquí hablando, no lo sé, defendiendo mi manera de pensar, mi manera, no sé, de sentir que esto es una injusticia, que, no sé, las personas que no tienen nada que ver contigo solo vengan a decirte no, no, no y no. Sí, realmente, créanme, no sé si sentir como una molestia o una burla, porque están totalmente equivocados. Yo creo que ahorita los jóvenes somos muy importantes para esta sociedad. Digo, la mayoría, no sé, de los proyectos que surgen actualmente son hechos por jóvenes. No lo sé, esta sociedad va de la mano con los jóvenes. Digo, no habría por qué decirle a un joven, no, tú cállate y no hagas nada. No sé, bueno, ahí se los dejo. Yo creo que, no sé, aquí hagamos una dinámica y no sé si alguien quiera opinar. Aquí, no sé, Pau. Gracias, muchas gracias, querida Liz. Sí, pues, ciertamente creo que le toca a los jóvenes defender sus propias capacidades. Como bien mencionas, en un mundo en donde ciertamente la juventud es uno de los sectores más vulnerables, ¿no? Por el sistema económico, por el sistema cultural, educativo, nos tienen en una vulnerabilidad. Yo considero que deliberadamente nos tienen ahí, ¿no? No nos dan educación por razones muy concretas que funcionan para mantener un sistema particular como el que tenemos. Pero claro, sí, nos toca a los jóvenes, a los que son más jóvenes, a los que son niños y también, por ahí, ¿por qué no?, a los que sean más grandes, pues darse cuenta que si no sé, que la juventud es locura. Claro, sí, se requiere locura para hacer las cosas y está chido. Entonces, pues venga ese respeto y qué chido que hay banda como tú y como muchos otros en este país que no se dedican solamente a bandalear o a vaguear, sino que pues hacen de su vida algo o a monear, ¿por qué no? También, ¿no? No porque las drogas estén más allá de eso, pues procuran hacer un beneficio a su comunidad. Hay mucha gente adulta que tiene su chamba bien a gusto y que busca el beneficio para su familia y puede estar chido, pero ¿qué pasa con tu comunidad, no? ¿Qué pasa con el país donde vives? Y tal vez cuando eres joven, pues dicen que te alocas más y por eso lo haces. Yo creo que a cualquier edad se puede. Pero pues sí, venga, larga vida a los jóvenes. Bueno, pues yo creo que para finalizar esta sección, que hoy fue bastante cortita, pues aquí vamos a mandar el comercial, porque el día de hoy vamos a estrenar nuestro video de los cursos de verano. Fíjense, 3 semanas resumidas en 22 minutos exactos. Y créanme, todavía faltó muchísimo material. Que bueno, por ahí mi hermano dijo, creo que no lo necesito ver, yo tengo los recuerdos. Pero pues bueno, ahí pronto se los andaremos publicando para que pues también tengan el gusto de ver y recordar estos bellos momentos, estos cursos de verano. Y pues muchas gracias también por la oportunidad de pintar aquí. El Tlaloc pues ya está finalizado, ya lo pueden ir a ver, ahí está la invitación abierta. Está ubicado aquí en nuestras canchas. Es un trabajo realizado por mí y por los niños. Y pues muchas gracias ahí por el apoyo. Y pues nos vamos aquí con una rolita porque la banda sonora sigue. Tus noches de jueves escuchan algo así. Esta noche, Nexos. Mejor cámbiale a la banda sonora. Un programa donde encontrarás información alternativa, buena música y, claro, un gran toque de bullicio. Todos los jueves a partir de las 21 horas por www.reyambulante.org. Ya te la sabes a través de Reyambulante Radio. Levanta, levantando la voz, levanta el corazón. es wird Nacht. Wo willst du hin? So ganz allein treibst du davon. Wer hält deine Hand, wenn es dich nach unten zieht? Komm in mein Boot, der Herbstwind hält die Segel straff. Pues ya regresamos a esta banda sonora en esta noche lluviosita, en este programa número 41. Pues ya estamos aquí en su sección de Al Son de la Ciencia y pues vamos a darle un ratito. pues vamos a comenzar esta noche con un poquito de nuestro Astro Rey y le vamos a dar aquí los micrófonos a nuestro compañero David. Hola a todos, buenas noches. Pues qué bueno que siguen esta transmisión en esta noche lluviosa y encharcada. Pues bueno, acá no sé si se alcance a escuchar, yo creo que sí, un poco de la lluvia que está cayendo acá por el sur. Está bastante fuerte, ya hay varios lados encharcados. Ahorita que veníamos hacia acá, hacia la estacioncilla, pues vimos varios lados encharcados y la verdad es que me molestó bastante porque de verdad la gente es bien puerca. Nos detuvimos un poco a estar pues quitando basura de las coladeras y es increíble cómo la indiferencia de las personas hace que haya charcos enormes, la poca educación de otras. Ese es un conjunto de situaciones las que hacen que de plano la ciudad luego se vuelva un caos. Destapamos tres coladeras y una estaba tapada por una bolsa de chicharrones, la quitamos y rápido se empezó a ir el agua por ahí. Luego en otra había hojas y un vaso de unicel y así, ¿no? O sea, pura basura que fácil se quita, fácil se destapan esas coladeras y fácil sería no contaminar para que no se encharque y no se tapen estas coladeras. Pero parece que todavía es muy difícil que entendamos que tirar basura daña al medio ambiente y nos daña a nosotros mismos. Sí, la verdad es que mucha culpa luego tiene el gobierno, pero no creo que el gobierno haya ido a tirar esa bolsa de chicharrones o ese vaso de unicel. No creo que toda esa basura que está en las coladeras sea culpa del gobierno, es culpa de las personas que les vale un pepino el mantener en orden su ciudad, bien cuidada, que sea un ambiente sano. La verdad es que sí fue patético lo que vimos ahorita y nada más fue en un pedacito. Entonces, pues si hay, ustedes pueden, salgan y pues echen la mano, destapen una coladera, no cuesta trabajo. Hay unas que, bueno, ya sí, por el drenaje, por la obsolencia de ese drenaje, pues ya no se puede hacer demasiado, pero en otros lados, en la mayoría, yo creo que es basura que fácil podemos ayudar a quitar y no esperar a que papi gobierno venga y nos resuelva las cosas. Entonces, pues bueno, eso nada más era un poco para sacar mi enojo, mi frustración de lo que vimos ahorita. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre efectivamente el Astro Rey, sobre nuestra estrella, el Sol. Que bueno, muchos de ustedes saben que este próximo lunes vamos a vivir un eclipse en México, un eclipse parcial de Sol. Y en Estados Unidos va a ser un eclipse total. Va a ser un evento muy bonito y que pues sería bastante recomendable que si tienen lentes especiales, alguna lámina especial para ver el eclipse, salgan y lo vean. También hay métodos de proyección que no necesitan de lentes especiales. Vamos a estar publicando ahí en la página de Nenotoca y también aquí en la página de La Banda Sonora. Ya saben, entren al Face de La Banda Sonora, ahí dejen sus comentarios y ahí vamos a estar publicando este método de proyección. Por si no tienen estos métodos, no se pierdan este eclipse. Hay muchos mitos alrededor de él, que si es malo, que si las embarazadas pueden sufrir algún daño, los pequeños. Hay muchas cosas alrededor y bueno, vamos a estar hablando un poquito de ello. Principalmente ahorita vamos a empezar con que en México, como decía al inicio, vamos a tener un eclipse parcial. En la Ciudad de México va a estar cubriéndose el sol un 26% aproximadamente. Y bueno, en Estados Unidos va a ser total, en algunas partes va a ser total. Y conforme más hacia el sur, pues más leve va a ser este eclipse. En México lo más que se va a llegar a apreciar es un 49% del eclipse, que como sea se va a ver muy muy bonito. Si algunos de ustedes ya lo han visto, ya saben de lo que va a haber este lunes, y los que no, pues es un buen momento para aprovechar y echar ojo a este tipo de fenómenos. Esto no es algo de mal agüero, no es algo que influya directamente en nosotros. Había por ahí un video que varios estuvieron compartiendo en Facebook de que íbamos a bajar un kilo de peso, que porque íbamos a estar 40 milímetros más cerca del sol. No sé de dónde diantres sacaron esa sandez. La distancia con el sol varía en millones de kilómetros. Tenemos un perihelio y un afelio. El afelio es cuando estamos más lejos del sol y el perihelio es cuando estamos más cerca del sol, y esto varía en millones de kilómetros, no en 40 milímetros. Si quieren bajar un kilo, pues no le entren tanto a los tacos o hagamos más ejercicio, no sé, pero no va a ser por el eclipse. Nuestro peso, sí, algunos, sobre todo yo tal vez me vi ilusionado, no es cierto, pero nuestro peso lo determina básicamente pues la masa de la Tierra y la gravedad que la Tierra ejerce. Si ustedes van, por ejemplo, a Universum, pueden hay unas básculas en las que se pueden subir y más o menos enterarse de cuánto pesan en Venus, en la Luna, en Marte, y van a ver que varía. No es un efecto del eclipse, no es un efecto de 40 milímetros cercanos al Sol. No, esto no influye, este eclipse no influye en nada que tenga que ver con nuestro peso. Por acá creo que había una pregunta. Ok, me preguntan que cómo se va a poder ver el eclipse. A eso vamos. Dentro de otro de los mitos que había por ahí es que las personas van a poder, más bien las embarazadas podrían llegar a verse afectadas y que se tienen que poner un hilito rojo en la frente, que no salga, o en la panza, que no salgan al sol. Incluso el más patético que se me hace es que la Secretaría de Educación Pública de Chihuahua, si no me equivoco, emitió un comunicado para que no dejen salir a los niños durante el eclipse. No sé con qué razón, no sé si la persona encargada de esa secretaría les tenga miedo, tenga algún mito, pero imagínense, ¿qué podemos estar esperando de un secretario de Educación Pública que da este tipo de recomendaciones? ¿Qué carajo se le está enseñando a nuestros niños? Ese acercamiento a la ciencia es nulo, ¿no? O sea, de verdad es patético y deberíamos estar terminando con esto. En efecto, no hay tal vez los recursos para que en algunos estados puedan estar observando este eclipse como se debería. Es de esas cosas que faltan en México promover, pero no podemos estar prohibiendo, no podemos estar diciéndole a los niños no salgas porque es peligroso. Es peligroso voltear a ver el sol directamente, claro que sí, pero de verdad un niño no son tontos. No hay que creer que los niños son tontos y que van a voltear a ver al sol así nada más y van a estar ahí quemándose los ojos. Es hasta a veces sentido común que cuando se voltea a ver el sol lastima. Es importante también que, o sería importante que los maestros estuvieran explicando a los niños que hay métodos y que incluso pudieran estar elaborando en ese primer día de clases un método de proyección. Se puede hacer incluso con hojas para que vean el eclipse, pero prohibir es de lo más estúpido que se puede hacer. Y bueno, pues insisto, eso nos habla de la calidad de la educación que tenemos en México y que debemos de hacer algo para cambiarlo. Ahora, dentro de los métodos para poder estar observando este eclipse, pues está este que comentábamos por proyección, que ahí vamos a estar subiendo en la página de La Banda Sonora y en la página de Nenotoca Cofame, cómo hacer este método. Y también hay otras formas. Están los lentes para observación solar, que por ahí anduvimos vendiendo nosotros como Nenotoca, todavía nos quedan algunos por ahí el comercial. También hay formas de verlo, no sé, si tienen cerca alguna institución pública que vaya a estar haciendo observación pública, pueden acercarse con ellos. Nosotros como Nenotoca vamos a tener una observación pública en la calle de Mariquita Sánchez, casi esquina con Mercedes Abrego. Vamos a tener ahí una observación con telescopios para que puedan verlo de forma segura. Hay otro método, no muy recomendable, pero que pueden llegar a utilizar por unos segundos, que es utilizar un vidrio de soldador de 14 sombras, ya que este les va a poder dejar ver el sol por unos segundos, pero no les va a estar proporcionando... ¡Qué buen rayo! Perdón, es que aquí veo los rayos y qué bonito se vio. Van a poder estar observando el sol de forma directa sin lastimar sus ojos, pero no les protege de los rayos ultravioleta, por lo cual pueden estar viendo el eclipse con estos vidrios de soldador de 14 sombras. Se recomienda que lo vean tal vez unos 10, cuando mucho 20 segundos, y descansen un minuto para que puedan seguir observando. Si lo hacen de manera continua, sus ojos van a verse dañados, no lo van a sentir, pero poco a poco se va dañando por los rayos ultravioleta. Entonces, esos son los métodos más comunes. Si tienen telescopio o binoculares, por nada del mundo se les vaya a ocurrir voltear a ver con ellos, porque se van a quedar ciegos. Si ustedes ven con un telescopio, con unos binoculares directamente al sol, tal vez en un segundo pueden perder la vista para siempre. Entonces, no lo vayan a hacer, es algo muy muy peligroso, pero ese, digamos que es el único peligro, no utilizar el sentido común y verlo con unas lupas o algo que nos va a quemar los ojos. Pero de ahí otro peligro que va a influir, que los niños van a salir deformes, con labio leporino, decían cuando yo era niño, y un montón de cosas. Bueno, eso es falso, son patrañas. Y si ven videos por ahí por Facebook, no se los crean de inmediato. Hay páginas, está el Instituto de Astronomía, están las páginas del Politécnico, del Planetario Luis Enrique Erro, hay muchas páginas, está la página de Nenotoca, Cofame, por supuesto, donde pueden obtener... ¡Ah, qué bonito rayo! Perdón, es que me encantan los rayos. Donde van a poder obtener información precisa sobre cómo sí y cómo no ver el eclipse, qué podemos esperar y, bueno, demás cosas. También vamos a estar haciendo transmisión, por cierto. Y como no sé cómo voy de tiempo, le voy a dar por acá los micrófonos. Creo que tenían unas preguntas acá a la banda sonora. Ah, ok. Me preguntan que si se pueden ver con lentes polarizados, y en la tarde también me preguntaban que si se podía ver con lentes 3D. No, no se pueden ver con lentes polarizados y mucho menos con lentes 3D. Hay una imagen muy curiosa por ahí en la cual se ve una persona como con 6 lentes de sol, pues como para querer ver el eclipse. Obviamente esta imagen fue hecha para hacer una mofa y dar un ejemplo de lo que no se puede hacer, pero aunque se pusieran 6 lentes para ver el sol, no les va a proteger de los rayos ultravioleta y no va a filtrar la luz suficiente y se van a lastimar los ojos. Entonces no se puede ver con lentes bueno, que cubren un poco del sol, y tampoco se puede ver... Oh, esta era la canción final. Bueno, ya me largué. Siempre pasa, lo siento. Eso, no lo pueden ver con lentes de 3D, no lo pueden ver con lentes para ver el sol, ni tampoco con radiografías. También comentaban que doblando radiografías, con eso lo pueden ver. No, eso es muy peligroso. No se lo tomen, por favor, como algo de juego, como de, vamos a intentar con la radiografía. Ya lo vi una vez. No lo hagan, por favor, porque sus ojos se van a ver dañados y tal vez en el momento no lo sientan, pero su vista se va a deteriorar y, bueno, son sus ojos, cuídenlos y no los arriesguen. Así que hagan caso, por favor. Por acá dice la buena Maripul, que es... Y pues bueno, ya me alargué un poco, como siempre, lo siento mucho. El fondo era Tears of a Clown de Iron Maiden. Ya nada más. Ah, la hora, cierto, sí, la hora. La hora en la que voy a empezar está publicada en la página de Nenotoca Cofame, donde va a ser en cada uno de los estados para que puedan consultarlo qué porcentaje se va a ver el eclipse. Y aquí en la Ciudad de México, la hora en la que va a empezar el eclipse, y todos aquellos que manejemos el GMT-5, va a empezar a las 12:03, va a ser el primer contacto, a la 1:20 va a ser el máximo del eclipse y va a concluir por ahí de las 2:30. Entonces tienen un buen rato para poder observarlo. No sé, pueden salirse un rato de la oficina, los niños decir que tienen diarrea y llevarse, unos lentes de los que tenemos por ahí, o incluso un video de soldador con mucho cuidado. Y no sé, digan que tienen diarrea y salgan de vez en cuando a ver el eclipse, porque de verdad va a estar muy bonito. Y para 2024, de esos datos curiosos, va a haber un eclipse total en México. No va a ser en la Ciudad de México, no va a ser como ese que vivimos algunos en el 91. Eso, pues no, eso va a ser por el 2200 y creo que, pues bueno, ya vamos a estar muertos. Pero 2000 probablemente, pero 2024 va a ser la fecha buena. En el norte, en Tampico va a ser el mejor lugar. Y 2019 va a haber otro, pues, por si quieren viajar. En Argentina va a ser también total. Así que bueno, ahí vienen esas fechas bastante buenas. Pero pues los que probablemente no viajemos, no nos debemos de perder el de este próximo lunes. Ya saben, ahí está la hora. Igual la vamos a estar publicando en la página de la banda sonora. Cualquier duda, pues ahí, publíquenla, que no les dé pena. Y pues eso sería todo en esta ocasión en Al Son de la Ciencia. Una vez más, una disculpa por pasarme del tiempo. Y nos escuchamos el próximo jueves. Y pues ahí cúbranse, ya saben, destapen una coladera, por favor. En alto, selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dicen la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. El mal gobierno. La banda sonora, radio comunitaria. A beber. Two-tone sound in the Rude Boy Town. La banda suena en vivo y la cerveza está fría. Two-tone sound in the Rude Boy Town. Son cosas tan sencillas que alegran mi vida. Two-tone sound in the Rude Boy Town. Escucha el ritmo que te hace mover. Comienza los brazos, le sigue los pies. Two-tone, two-tone, two-tone sound. Rude Boy, Rude Boy, Rude Boy Town. Two-tone, two-tone, two-tone sound. Ya continuamos, bandita, ya continuamos aquí en esta sonoreada 41 con este juevesito de lluvia. Y pues ya comenzó el Rutska, andamos un poco cortos de tiempo y vamos a darle rápido esta noche. Escuchamos a Ska Capital Sound, esos carnales de Monterrey que andarán en el Nonstop Ska Festival ahí en el Palacio de los Deportes. Escuchamos de fondo ahí a Scalariac, que también vendrá su vocalista con su toda su rude band. Este Juancho Scalari andará por acá en el Nonstop Ska. Y vámonos con la rola que sigue de este buen carnal Scalari. Al desaparecer, para toda esa banda que no regresa a sus hogares, que sale a chambear, que sale a la escuela y ya no vuelve. Al desaparecer de este carnal, vamos a bailarle, banda, vamos a quitarnos el frío. Continuamos, pandilla, en este Rutska. Y saludos para la banda del Facebook. Una disculpa que no se vea nada, pero estamos transmitiendo desde otro lugar y pues no hay imagen, solo audio, pero pues chido por aguantarnos y seguirnos, ¿no? Saludos a la banda, a la familia Tobar, a mis primos, al Tano, al buen Calule. Y quiero felicitar a este Omar que apenas se graduó de arquitecto. Entonces una felicitación para Omar y para el buen Chris de aquí de la tienda del barrio, está cumpliendo también años y está tirando la casa por la ventana. Entonces vamos a seguir con esta rolita de Desorden Público que también andará en este festival. Este Rutska es dedicado a ese festival que estará muy chido. Y vámonos con Desorden Público, San Antonio, esta rolita, a bailar, banda. camino flaco, largo, culebrero. Por ella nos corretean para empujarlo al agujero. Ni por más que nos quejemos, lágrimas que derramemos, hay alguien en este mundo que nos quiere en el infierno. San Antonio, San Antonio, San Antonio, San Antonio. Así vamos caminando con demasiado cuidado, asustado a cada paso porque el suelo está minado. Cuando menos no lo espera, despierta bajo la tierra, reventón de dinamita, escondida la culebra. San Antonio, San Antonio. Cielo, ni que te portes muy bien, hay demasiada avaricia para repartir el poder. Las finanzas son mentiras, propaganda son también. Hay cosas en esta vida que cuesta mucho creer. San Antonio, San Antonio, San Antonio, San Antonio. Banda Sonora, Radio Comunitaria. Yeah, seguimos en esta sonoreada 41 y esto es Rootska Banda. Ya está llegando la hora de despedirnos porque esta locación no fue prestada y ya es hora de retirarnos. Pero vámonos con la madre de todas las orquestas, la Tokyo Ska. Ya escuchábamos a los Oye Ska Mates, también ahí japoneses que también estarán en el Non-Stop Ska. Y escuchamos antes también de fondo a New York Ska Jazz, estos carnales de que también traen un ska muy chido, un ska jazz. Y los vamos a dejar con la Tokyo Ska School Collector para el Chep Ska, el buen Morbius y toda esa banda amantes del ska. Y saludito para mi carnal Alberto Guerrero de KIB. Saludito, carnal. Vámonos con esta rolita. I'm running along! Dirty back road!